Cómo hablar con seguridad y liderazgo. Tema interesante. En el año 49 a.C., Roma estaba al borde de la guerra civil entre dos líderes rivales, César y Pompeyo. César era un amante de las artes escénicas. Le gustaba el teatro. Una noche se dirigía a su campamento situado junto al Rubicón, el río que separaba a Italia de Galia. Llevar a su ejército de regreso a Italia, cruzando el Rubicón, significaría el comienzo de una guerra contra Pompeyo. César presentó las alternativas ante su Estado Mayor y defendió cada acción como un actor en escena. Por último, para finalizar su magnífico discurso bajo la luz de las estrellas, señaló hacia un soldado muy alto que hizo sonar su trompeta y luego comenzó a cruzar el puente sobre el Rubicón. En ese preciso instante, pronunció las palabras que quedarían registradas en la historia. Les dijo: «Aceptemos esto como una señal de los dioses y sigamos el camino que ellos nos indican, en venganza contra nuestros traicioneros enemigos. La suerte está echada». César habló de un modo teatral y dramático. Lo dijo con seguridad y convicción, gesticulando en dirección al río Rubicón y mirándolos directamente a los ojos. Sus generales vacilaban en darle apoyo, pero su oratoria les hizo sentir el dramatismo de la situación y la necesidad de aprovechar la oportunidad. Un discurso sin fuerza y sin convicción jamás hubiera surtido el mismo efecto. Seguro que no. César cruzó el río con su ejército y al año siguiente derrotaron a Pompeyo. Hablar con seguridad rinde sus frutos. Tanto para un padre de familia, un docente, un gerente de ventas o un supervisor. Hablar con seguridad en un momento crucial podría cambiar incluso el curso de tu propia historia. Solo necesitas mucho entrenamiento y práctica.